Sorin obedece al pie de la letra las órdenes de Calimán. Ha logrado reunir en el salón principal del castillo al barón de Tífano, a su hermosa hija Karen y al gitano Sarco, iniciando la ceremonia mortuoria que tiene por objeto que Calimán descubra al que lo agredió esa misma tarde, sepultándolo vivo. Ya están encendidos los tres cirios. El primero por el descanso del cuerpo de Calimán asesinado. El segundo por la paz y tranquilidad de su espíritu. Y el tercero para que Calimán reviva. Concentremos el pensamiento para que Calimán regrese del más allá. Con paso lento regresa a su lugar y queda inmóvil, mirando de reojo a sus acompañantes. Y ahora todo queda en manos de Calimán. La hermosa Karen se muestra nerviosa, mirando alternativamente a Sorin y a su padre, luego hacia los tres cirios encendidos. El varón permanece inmóvil, con gesto de burla en su demacrado rostro, mientras que el gitano entrelaza las manos nerviosamente, con la mirada fija en los tres cirios encendidos, y el varón musita a su oído: Sarco, ¿estás seguro que Calimán quedó sepultado? Quedó en el ataúd, luego cubriste la tumba sin ver señales de vida. Bien, bien. Entonces no hay por qué preocuparse. Los muertos no regresan del más allá. Jamás, jamás. Hay silencio entre ellos. Únicamente el viento que ulula afuera del castillo estrellándose contra los viejos muros. Los tres cirios encendidos medio iluminan las paredes del salón y hay un ambiente de misterio que invade a todos los presentes. ¡De pronto! ¿Qué es eso? Juraría que se oyó como la risa de Calimán. Su rostro se torna preocupado y mira hacia su hija. Sí, sí, yo también lo escuché. Fue como una risa. Tal vez se trate... No podemos asegurar que haya sido una risa. ¿Escuchaste algo, muchacho? Sí, señor varón. La risa de Calimán. Esto es un absurdo. Sin duda que fue el viento lo que nos hizo creer que... Quédate, Sarco. Nada sucede. Quieto, te digo. El gitano tiembla. Sus ojos se abren desmesurados, mirando a todas partes. Gruesas gotas de sudor empiezan a perlar su frente simiesca. No hay duda. Es Calimán quien ríe. Diablos, esto no puede ser verdad. Los muertos no regresan jamás del más allá. Terminemos con esta farsa. Apaguen esos cirios. No, señor varón, no lo hagan. La ceremonia debe continuar. ¿Qué sucede, papá? ¿Estás nervioso? Esto es un absurdo. No estoy dispuesto a continuar con esta farsa. Ahora mismo les demostraré que esto es una burla. El varón se incorpora y avanza decidido hacia la mesa. Estira la mano para apagar los cirios cuando el ventanal se abre, impulsado por el viento y... ¡Oh, miren! ¡Miren! ¡Calimán! Todos quedan paralizados por la sorpresa. El varón de Tífano no puede dar crédito a lo que mira. Ahí, en el ventanal de acceso a la terraza, bajo la débil luz de la luna que se filtra, se recorta la sombra atlética y corpulenta de Calimán. El viento apagó las velas y reina la oscuridad en el salón, pero cada uno puede ver al hombre increíble que permanece inmóvil bajo el marco del ventanal, con los brazos abiertos. ¡Calimán! Ninguno acierta a hacer el más leve movimiento. El factor sorpresa ha sido definitivo y cada uno no puede apartar la mirada de la sombra del hombre increíble que semeja a una aparición de ultratumba. De pronto, se escucha su voz serena, firme. Espero llegar puntual a la cita. ¡Calimán! Pero en verdad es usted. ¿Tiene dudas al respecto, señor barón? Es que no puede ser. Usted está muerto. ¿O acaso todo ha sido una farsa? Calimán, responda. ¿Está vivo o muerto? La respuesta puede estar en boca de su criado. ¿Qué piensas de todo esto, Sarko? El gitano retrocede presa del terror. Sus ojos desorbitados miran al hombre increíble que lo señala con la diestra. Eres tú quien debe responder a la pregunta. ¿Estoy vivo o muerto? ¿Haz memoria? Y recuerda lo sucedido esta tarde. Vamos, Sarko, haz memoria. Y di lo que sucedió. Vi que acechabas astutamente esperando el momento de atacar. Y te lo hiciste con toda saña. Cuéntame cómo fue que me atacaste por la espalda y dejaste a tu víctima dentro de un ataúd. Y luego procediste a cerrarlo y cubrir la tumba con tierra. Dilo, Sarko. Dilo. Calimán avanza lentamente, señalando al gitano, y ese retrocede temblando. Su rostro es una máscara que revela el terror y el pánico. El barón crispa las manos nerviosamente. ¡Basta! ¡Basta! ¡No permitiré, Sarko! Confiesa que fuiste tú quien me atacó por la espalda, golpeándome cobardemente. Confiesa que me encerraste en el ataúd y luego cubriste la tumba con tierra. ¡Confiésalo! Confiesa que me sepultaste en vida. Confiesa que eres el más cobarde de los asesinos. ¡Quieto! ¡Quieto! No podrás escapar ahora. ¡Quieto! El gitano trata de escapar, pero las recias y musculosas manos de Calimán lo presionan fuertemente. Como frágil muñeco de trapo, lo estrella contra el muro. Y queda derribado mirando estúpidamente a Calimán. No hay nada más que agregar. El pánico y terror reflejado en su cara es la mejor prueba de su culpabilidad. Por todos los diablos, Calimán, pero entonces usted está vivo. No puedo creer que sea usted un espíritu que retorna del más allá. La vida late aún en mi cuerpo, señor barón. Por fortuna me salvé de la muerte y estoy entre ustedes. El barón frunce los labios en gesto de furia contenida. Avanza hacia Calimán mirándolo fijamente bajo la débil luz de la luna que se filtra por el ventanal. Sí, ya lo veo. Está vivo. Ya decía yo que era imposible que estando muerto regresara del más allá. ¿Está usted vivo? De lo cual me felicito. Oh, Calimán. Calimán, esto es desconcertante. Al fin termina esto, sí. Que era como una pesadilla. Un momento, Calimán. Acepto que ha sido usted muy hábil, pero ¿cuál fue el motivo de esta estúpida farsa? Descubrir al agresor. Sarko trató de matarme. Me atacó por la espalda, robándome la tumba y sepultándome vivo. Ahora debemos descubrir quién le ordenó hacerlo. Con pulso firme, Calimán enciende las velas de los candelabros. Y el resplandor vuelve a iluminar tenuemente la sala del castillo. La hermosa Karen de Tífano está pendiente de todo lo que habrá de suceder. Y el pequeño Solín mira burlón al barón de Tífano, quien no puede ocultar su furia y desconcierto al saber que Calimán vive aún. Aceptado está que Sarko fue el agresor. Ahora espero descubrir quién le ordenó atacarme. No tiene pruebas contra Sarko. ¿Ah? ¿Y quiere más pruebas? que su terror y su angustia al verme aquí. ¿Es verdad, papá? Míralo cómo tiembla. Déjate de tonterías. Zarco es un pobre idiota que se impresionó demasiado con toda esta farsa. Pero nadie puede demostrar que él pudo agredir a Calimán. Tal vez tenga usted razón. Zarco está imposibilitado para hablar. Y por tal motivo es imposible que confiese. Está pues protegido por su misma invalidez. Creo que todos debemos tranquilizarnos y celebrar que Calimán esté vivo. De lo cual me alegro. El varón rehúye la mirada interrogante de Calimán. Zarco se tranquiliza, dándose cuenta que protegido por el varón, Calimán ya no puede castigarlo. Tranquilicémonos y hablemos sobre el asunto. Dice que alguien lo atacó por la espalda estando en el cementerio. Sí, varón, así es. Protegido por la niebla, el agresor no me dio tiempo a defenderme. Y antes de que me diera cuenta, estaba siendo golpeado. Caí en la tumba y al despertar, me encontré prisionero en el ataúd, bajo el tremendo peso de la tierra, sepultado en vida. ¡Oh, qué espanto! ¡Qué horror! Entonces fue por eso que Solín encontró su turbante ensangrentado y... Sí, amigos. Efectivamente, así es. Realmente, viví momentos de angustia infinita al verme sepultado en vida. En esa estrecha prisión del ataúd, sumido en el más profundo silencio y en la oscuridad. ¡Sepultado en vida! ¡Qué momento más angustioso! ¿Y cómo fue que pudo salvarse? Ningún ser humano normal puede salir de una tumba por sí mismo. Calimán sonríe sereno. Su rostro de asombrosa belleza varonil se ilumina con expresión burlona al responder. Siempre hay un camino cuando se sabe mirar con los ojos de la inteligencia. Si me lo permite, señor varón, no revelaré el medio por el cual me salvé de morir asfixiado dentro de esa tumba. No. Pero lo cierto es que estoy vivo aún. Y eso es ya una victoria. Ay, me alegro tanto, Calimán. ¿Lo dábamos por muerto? No es fácil acabar contigo, ¿verdad, señor? El varón de Bífalo difícilmente puede ocultar su furia. Mira de reojo al gitano Zarco y en su expresión se adivina el deseo de hacerle pagar muy cara su torpeza. Calimán avanza hacia el gitano y agrega: Zarco, sé que tú fuiste el agresor. Sé que fuiste tú quien me atacó obedeciendo órdenes de alguien. Pero no creas que te salvarás del castigo, ¿o no? Créeme que tarde o temprano te haré confesar y la justicia caerá sobre ti. Calimán, quiero borrar cualquier sospecha. Si usted logra demostrar que este estúpido Zarco fue quien lo agredió, yo mismo haré justicia. Juro que colgaré a Zarco de un árbol en castigo de su delito. Celebro que piense usted en hacer justicia, señor varón. Su colaboración será bien recibida por el inspector de policía. Ah, ¿y qué hay de ese hombre? Pronto estará aquí de regreso en cuanto termine de hacer una investigación. Pero usted ignora que el inspector de policía se ausentó desde esta tarde. Se internó rumbo a los pantanos con el objeto de ir a buscar al asesino. El muy tonto piensa que es fácil capturar a los lobos humanos y cometió el error de internarse por los pantanos. De eso ya ha pasado mucho tiempo. Y al no regresar, temo mucho que le haya podido ocurrir un accidente. ¿Ah, sí? Pues se equivoca, señor. El señor inspector está a salvo. ¿Qué dice? Sí. Es verdad que estuvo investigando por los pantanos y es verdad también que sufrió un leve accidente. Oh, ¿qué sucedió? Tropezó, Karen. Tropezó y se hirió en la pierna, pero está a salvo. Pude ayudarlo a regresar Y ahora mismo vendrá con nosotros. Y traerá una prueba que delatará al asesino. El barón de Tífano está desconcertado. Se da cuenta que Calimán domina la situación. No solo está vivo, sino que ha impedido que el inspector de policía sufra otro atentado mortal. Y revela: dentro de un momento vendrá aquí el inspector con una prueba contundente que delatará al asesino. Pero, ¿de qué asesino habla usted, Calimán? Del bestial asesino que atacó anoche al campesino. Y probablemente también será culpable de la muerte del profesor Lewis. Oh, pero, ¿quién es? Eso pronto lo sabremos, Karen. Mientras tanto, tranquilícense. Calimán avanza hasta uno de los sillones de la sala y se acomoda parsimoniosamente. Sus azules ojos revelan satisfacción y alegría ante el desconcierto del barón de Tífano. Esto me parece un juego ridículo. ¿A qué asesino piensan descubrir? Todos sabemos que los crímenes han sido cometidos por un lobo humano. ¿No es así, Calimán? Pronto se despejarán las dudas. Muy pronto, señor barón. Calimán, Calimán nos tiene en ascuas. ¿Qué es lo que sabe? Serenidad. Serenidad y paciencia, queridos amigos. Mucha paciencia. Solo tenemos que esperar unos minutos más para conocer al asesino. Señor barón de Tífano, y usted, Karen, siéntense. ¿Qué vale la pena esperar al inspector, quien vendrá con grandes revelaciones para desenmascarar al asesino? El barón difícilmente puede ocultar su furia y desconcierto. Solín y Karen miran a Calimán interrogantes. Sarco en el suelo tiembla. Y puedo asegurarles que el asesino está aquí mismo. ¿Qué planea Calimán? ¿A quién señalará como el bestial asesino? ¿Cuál es la prueba que ha encontrado el inspector de policía?